En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias del campo de Gibraltar. Saludos, buenos días. El temporal empieza a evolucionar un poquito a mejor durante esta jornada, pero todavía continuamos con lluvias, con viento, se mantiene el riesgo por precipitaciones y por rachas de viento, aunque los avisos ya han descendido bastante, son esta mañana amarillos. La peor situación se concentra en los municipios de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, con importantísimas inundaciones, anegaciones muy complicadas por el desbordamiento de los ríos Oz, Garganta y Guadiaro. Hoy en todo el campo de Gibraltar, por segundo día consecutivo, están suspendidas las clases lectivas en todos los niveles educativos. Vamos enseguida con el desarrollo de todo lo que está dejando tras de sí este temporal. Antes, información muy importante en una jornada también como hoy, en todos estos días, como es la meteorológica, la Agencia Estatal de Meteorología. Juan Carlos Piña, buenos días. Buenos días. Este jueves en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad, con más precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, donde se pueden recoger 15 litros por metro cuadrado en una hora. Eso sí, por la tarde en el litoral se irán abriendo algunos claros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se prevén máximas de 18 grados en Cádiz, Jerez, Rota y Arcos de la Frontera, 17 en Algeciras. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de la componente suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales, más intensas en el área del estrecho, disminuyendo en intensidad por la tarde. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Ana Torregrosa. Y Tony López en la realización técnica. Hoy se mantiene suspendida toda la actividad lectiva en todo el campo de Gibraltar. Lo anunciaba a últimas horas de la tarde de ayer el consejero de Emergencias, Antonio Sanz. En la provincia de Cádiz se recuperaría la normalidad en la mayoría de las zonas, salvo las zonas afectadas de la Sierra de Cádiz, especialmente la zona del entorno de la comarca de Grazalema. Hay muchísimas incidencias todavía. Y la zona del estrecho, la zona del campo de Gibraltar. Ha descendido la intensidad de las lluvias y del viento, empieza poco a poco a retornar algo de normalidad, pero no hay que confiarse. Se empieza a volver a normalidad, aunque nos trasladan que esto puede durar con lluvias durante el fin de semana e incluso el lunes, pero en principio nos trasladan que con menor intensidad. Y esto no significa que en las zonas de cauce, en la zona de ríos que en este momento tienen una situación compleja, haya desaparecido el riesgo. Por lo tanto, y el riesgo viene de las crecidas de los ríos, de las crecidas de los cauces, de las escorrentías. Y es que sigue preocupando la situación en la comarca. Seguimos teniendo la preocupación por la zona del campo de Gibraltar y los cauces, donde hay situaciones de aislamiento como la de San Martín del Tesorillo también por los gargantas, hay situaciones del Guadiaro y del Guadarranque que afectan a desalojos de poblaciones como San Roque, determinadas zonas de San Roque, no San Roque, como tal, como casco urbano, y luego, sobre todo, derrumbes, ¿no? Lo más complicado se sitúa en los municipios de Jimena de la Frontera y Tesorillo, con importantísimas anegaciones, inundaciones por los desbordamientos con máximos históricos de los ríos Oz, Garganta y Guadiaro. Para los vecinos de estos municipios están siendo horas muy difíciles. La situación afecta absolutamente a todo, a los comercios o bares, por ejemplo. Así nos lo ha contado María José, que regenta un restaurante en Jimena. Caída de árboles, gente que han sacado de sus casas, y la verdad que ahora sí mal, porque mucho viento, con mucha agua, totalmente incomunicado, Jimena y San Pablo. Estamos abiertos, pero vamos, gente poca. Para los negocios, tiendas se han cerrado bastante, porque la verdad que la gente se le iba a comprar comida y no pueden pasar los camiones. Pues así se están viviendo todas estas últimas horas complicadísimas en todos los municipios, de forma especial, como decimos, en estos de Tesorillo y Jimena de la Frontera, con esas importantísimas anegaciones, inundaciones por los desbordamientos de los ríos. Municipios, todos los del campo de Gibraltar, que siguen con sus planes de emergencia activados y mantienen medidas como el cierre de espacios públicos. Es el caso de Algeciras. José Ignacio Landaluz es el alcalde. No vamos a abrir ni parques, ni cementerios, ni carpas al aire libre, ni deportes. ¿Por qué? Porque queremos revisar para evitar que haya ningún tipo de accidente por caída de objetos. Además, los municipios aprovecharán también el día de hoy, en el que no hay clases, para revisar los centros educativos. Juan Franco es el alcalde de la línea. Se va a proceder a la revisión del estado de los colegios durante todo el día, aprovechando que no hay clase. Se va a llevar esta revisión por parte de técnicos municipales, sobre todo para comprobar que no hay ningún tipo de incidencia, que estén los muros en condiciones, que no haya goteras, filtraciones y demás. Por cierto, que en la línea se han registrado en estas últimas horas un desprendimiento de rocas en la ladera de acceso al CAI de esa playa. Se ha cortado preventivamente lo que es la avenida de la Hacienda, y el ciudadano, el vecino que quiera acceder o salir de Alcaidesa tendrá que tomar por el acceso por la vía de Avenida del Golf, ya en términos municipales de San Roque, para entendernos dónde se encuentra la estación de bomberos. En las últimas horas, el Consorcio de Bomberos de la provincia ha llevado a cabo en el campo de Gibraltar 138 actuaciones, la mayor parte de ellas 73 en Algeciras, seguida de 21 en Los Barrios, 19 en La Línea, 11 en Jimena, 9 en San Roque y 5 actuaciones en Tarifa. La mayoría de ellas han sido por retiradas de árboles, de placas solares o de elementos de mobiliario urbano, achiques de agua, caídas de muros y hasta el rescate de alguna persona de un ascensor. Los niveles que están alcanzando los ríos Óscar Ganta y Guadiaro, como les venimos contando, son niveles muy importantes. Lo ha destacado también el responsable de infraestructuras del agua de la Junta, Álvaro Real. El río Óscar Ganta, que es afluente del río Guadiaro, pues también ha presentado valores de caudal elevadísimos, que ha supuesto aportaciones al Guadiaro y, por tanto, importantes incidencias en San Pablo de Buceite, por ejemplo. Ese nivel de agua ahora se está trasladando hacia la desembocadura del río Guadiaro. Y mientras, muy pendientes, se sigue a lo largo de todos estos días de los pantanos de la comarca, especialmente del Guadarranque y de Charco Redondo, que están siendo controlados minuto a minuto y que siguen desembalsando. El trabajo preventivo de desembalse ha conseguido o ha permitido evitar el alivio por coronación. Por lo tanto, es una buena noticia. Las aportaciones se han podido controlar y se han minimizado las incidencias en ese cauce. Y por otra parte, en el caso del embalse de Charco Redondo, ahí sí que, tal y como estaba previsto, debido al nivel de las aportaciones que ha recibido el embalse de Charco Redondo, pues se produjo, tal y como estaba previsto en el modelo que se realizó, que comenzara a aliviar en torno a las 6 de la mañana, pero en este caso un caudal muy muy reducido, apenas 10 metros cúbicos por segundo, que se sumaba al caudal de 17 metros cúbicos por segundo que estábamos aliviando de fondo. Pues esa es la situación de estas últimas horas en los pantanos, las numerosas incidencias que se están produciendo en estos días a causa de los temporales agravadas por esta borrasca Leonardo han llevado también a la Diputación Provincial de Cádiz a declarar la situación de emergencia para contratar servicios extraordinarios de conservación y seguridad vial en las carreteras de la red provincial, entre ellas algunas del campo de Gibraltar. Almudena Martínez es la presidenta de la Diputación de Cádiz. Un contrato de emergencia para comenzar mañana a arreglar desperfectos y para habilitar carreteras para que tengan circulación de nuevo. Esta es una primera atención urgente y cuando la situación mejore y se haga una evaluación de los daños, seguiremos apoyando a todos los municipios afectados. Quiero dar todo mi ánimo y mi total apoyo a los alcaldes y alcaldesas de la provincia y también a la ciudadanía y decirles que cuentan con la Diputación de Cádiz y que van a seguir contando con ella. Y sepan también que hoy el Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar recupera todos los servicios excepto Algeciras, estación de San Roque, El Moraima, Castellar, Los Ángeles, Jimena, San Pablo, la línea 170 por carretera cortada, tampoco estará operativa. Por lo mismo, la línea 272 entre la línea y el hospital de San Roque, ni el transporte entre la línea San Roque y Pueblo Nuevo, también por las carreteras cortadas. Llegamos a las 7 en punto de la mañana.